escuchando a Paloma del Cerro y regresamos con su programa Infractoras de Mentes. El 8 de marzo es un día que conmemora aquellas mujeres cotidianas, jóvenes, ancianas, de la ciudad, del campo, trabajadoras, madres, de distintos sectores sociales, dirigentes de lucha, personas que luchaban por los derechos de las mujeres, ¿no?, en contextos adversos, hostiles y profundamente discriminados. Este día es muy importante para muchas mujeres que estamos en la lucha diaria de los derechos, ¿no? De los derechos no solo de las mujeres que estaba nombrando, sino de toda la diversidad que existe en nuestro país. Y también que estamos trabajando en diferentes sectores para proteger todo aquello que nos ha venido quitando a través de la historia, ¿no? Y que ahora cada vez nos hemos ganado más espacios y que estamos ahí presentes todo el tiempo. Ahora vamos a escuchar a Amparo Ochoa y regresamos con más de Infractoras de Mentes. Tiempo apremia. La situación de las mujeres ha evolucionado notablemente en los últimos siglos, ¿no? Pero aún queda mucho por hacer, aún existen prácticas discriminadoras y sexistas, ¿no? Desde los principales espacios en los que estamos, creo que se debería ir paso a paso construyendo, ¿no? Construyendo un nuevo camino, construyendo nuevas prácticas que estén lejos de la discriminación y del sexismo en la que estamos involucrados mayoritariamente todas las mujeres. Este programa trata de historias cotidianas de mujeres, ¿no? Mujeres que tuvieron que soportar mucha discriminación, y ahora les voy a comentar la historia de una mujer que estuvo en un colegio y que tenía 15 años y ella fue expulsada por estar embarazada, ¿no? Claro que no le dijeron directamente que abandone el establecimiento y que se aleje, sino a través de manipulaciones y de amenazas le obligaron a salirse del colegio, que es lo mismo que expulsarlas, ¿no? Y así le apartaron de todos los derechos que ella tenía, de todos los derechos como mujer, como adolescente y como estudiante, que ella tenía de continuar con sus estudios. Vamos a escuchar una canción más. No vamos a dar el nombre de la chica por respeto a ella y porque ha pedido discreción, pero por medio del programa también denunciamos que aún siguen pasando este tipo de cosas, ¿no? Que en los colegios públicos, en los fiscales, aún siguen pasando este tipo de cosas, que no hay como el control aún de que las mujeres embarazadas puedan continuar con sus estudios, ¿no? Y que no sean discriminadas por el hecho de estar, recordando que este es un derecho y una decisión solamente de las mujeres. Escuchemos a la banda de Trovadores y ya regresamos con más infractores. Parece un mal tipo, seguro hay otro peor. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la franja Infractoras de Mentes, en el programa Mujeres Alterando el Sistema. Como les estaba comentando la historia anterior, también quería un poco comentar que esto pasa solamente en ciertos espacios, ¿no? Como en los colegios, en las universidades es muy poco, pero también pasa en los trabajos, ¿no? En los trabajos y antes de o cuando estás trabajando, por ejemplo. Cuando vas a buscar un trabajo y estás embarazada, ¿cómo las puertas se te cierran por el hecho de estar embarazada, ¿no? Es una completa contradicción, ya que, claro, mucha gente se opone al aborto seguro, por ejemplo, pero, o sea, te cierran las puertas a este que también es un derecho de las mujeres, y también cuando estás embarazada, ¿no? O sea, si todo el mundo dice que un hijo viene con un pan bajo el brazo, aunque sabemos que no es así, muchas de las que seguramente nos están escuchando en casa, sabemos que es muy complicado, ¿no? Pero todas estas puertas se van cerrando por el hecho de estar embarazadas, ¿no? Y ahí se viene un montón de discriminaciones, estas, por ejemplo, cuando eres, no podrías obtener trabajos pesados, no podrías ser una secretaria, no podrías estar, porque no eres completamente activa, ¿no? Porque tienes medio tiempo, porque tienes más derechos, porque tienes que ejercer a unos 3 meses de maternidad, a las horas extras en el almuerzo para dar la lactancia. Entonces esto no les conviene a los jefes y a las jefas y es por eso que no te contratan nomás. Bueno, ahora voy a comentar una última historia, que es la historia de una chica de 13 años y que por su vida ella se suicidó. Y bueno, ¿no? Ahí por esta historia pasaron un montón de... Fue en un contexto de pobreza, en un lugar alejado de Quito, pero también fue la falta de información la falta de información de sus derechos, de sus derechos como humano, de sus derechos como mujer. Ella se enteró que estaba embarazada, supuestamente. Esta fue la información que le dieron en un centro de salud pública en el lugar donde ella vivía, ¿no? Le dijeron el estar embarazada y al estar en un contexto así como en el que vivimos, donde es si eres demasiado joven y no tienes un trabajo y tu familia no tiene mucho dinero, te van a mandar de la casa, ¿no? O sea, te van a mandar a buscar trabajo, capaz te van a golpear o capaz no sabes qué hacer y te sientes confundida. Creo que esto le ha de haber pasado a muchas mujeres, pero en este caso ella decidió quitarse la vida porque se enteró que estaba embarazada y no tenía el apoyo de su pareja. Su pareja, al momento de enterarse de aquella noticia, brilló por su ausencia, desapareció y no se hizo responsable ni asumió la decisión que ella había dicho tomarla en conjunto. Ella se tomó cloro y fue encontrada en un baño público del lugar donde ella vivía. Que una de las personas que la encontró fue la última persona que habló con ella cuando ella comentó esta historia, ¿no? Ella dijo que estaba embarazada, que le dijeron estar embarazada hace 2 días antes de haberse tomado y que por miedo a lo que sus padres iban a decir, ella decidió tomarse cloro. No resistió hasta llegar al centro de salud donde le dieron esta información y que tampoco fue atendida inmediatamente, sino tuvo que viajar aproximadamente 1 hora y media al hospital más cercano y hasta ese tiempo ella ya murió. Aquí queremos hacer también una denuncia pública, que haya más control de esto, ¿no? Aquí hay un montón de fallas. La falta de información en los centros educativos, la falta de información dentro de la casa, la falta de información incluso en los servicios de salud pública, donde la atención a jóvenes se supone es preferenciada. Después de compartirles esta historia un poco difícil, vamos a dejarles con una última canción, con un poquito de sabor, y regresamos con más de Infractoras de Mentes. Escuchamos a Cumbia Girls. Cumbia. dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo baño. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos mezcal. Pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. Cumbia. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más arengando a la gente. Hoy en una esquina y la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Yo me mira cosa que el gaucho es topi. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Yo me mira cosa que el gaucho es topi. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Estábamos escuchando Historias Cotidianas de Mujeres. Y ahora decir y mencionar que también hay muchas mujeres, niñas grandes, pequeñas, altas, gordas, flacas, que luchan a diario, ¿no? Y que luchamos a diario para hacer que todas estas cosas cambien de a poquito, pero firmes, ¿no? Paso lento, pero firme. Estamos ahí en la lucha contra el extractivismo, contra protegiendo nuestras tierras, nuestro territorio, el lugar donde vivimos, nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y también estamos pendientes de la vida del resto, ¿no? Del resto de compañeras, amigas diversas que nos acompañan en la lucha diaria, de la mano, como siempre. Yo soy Carla García y les veo en el próximo programa aquí en Infractoras de Mentes, Mujeres Alterando el Sistema. Vamos a la pista, cumbre va a tocar.